Habla del periodo de lactancia hasta el año de edad, obviamente con una frase un poco más estilizada que simplemente es decir esto. La segunda infancia o infancia natural, que comprende hasta los 7 años, la infancia bisexual hasta los 15 años, la pubertad hasta los 21, el periodo de la plenitud sexual hasta los 40, la edad madura hasta los 60 y la senescencia, que cubre la retirada de la vida hasta la muerte. O sea, estamos hablando de retirada de la vida hasta la muerte. O sea que las concepciones prevalecientes en cuanto a la vejez, al proceso de envejecimiento, se vinculaban fundamentalmente con estos mitos que hacen de la vejez sinónimo de decadencia, de decrepitud y también de muerte. Emilio Mira y López explica que hay cuatro hechos como diferentes en cuanto a las edades, específicamente en relación a la vejez. Dice, una es ser viejo, otra es sentirse viejo. Uno puede tener 25 años y sentirse viejo. Otra es algo tal, ser considerado viejo por la mirada de los otros y uno no sentirse, o bien vivir como si se lo fuera, vivir como viejo aunque uno no se sienta viejo y aunque los demás no lo vean como viejo, sin embargo uno vive como si lo vea. Más o menos en el mismo, más o menos con el mismo discurso, el doctor Benchanson sostiene que cada uno tiene cuatro edades: la que se mide por la fecha de nacimiento, la que sentimos tener, la que representamos ante los demás y la de nuestras artes, o sea, de nuestro juicio. Esto es un poco de introducción para que veamos cómo el concepto de vejez se ha ido modificando según los tiempos, según la cultura, y cómo es difícil poder establecer cuándo comienza la vejez, digamos, porque de alguna forma cuando nosotros decimos empieza a los 65 años, estamos estableciendo la vejez casi por decreto o por una convención. En nuestro caso, en nuestra sociedad, usualmente pensamos el comienzo de la vejez alrededor de los 65 años, y esto está vinculado con el retiro del mundo laboral, fundamentalmente, digamos, en nuestra sociedad, que se caracteriza por ser una sociedad digamos, de índole capitalista, el hecho de quedar fuera de la producción, de la cadena de producción, lo ubica uno en el lugar del sujeto pasivo, de la clase pasiva, que no produce. Por lo tanto, en esta sociedad se trata de pensar un nuevo rol, una nueva ubicación de la persona dentro de la sociedad misma. La clase pasiva, los jubilados, no siempre han existido, y dentro del ámbito familiar, dentro del ámbito familiar tampoco es bien aceptado aquel que está sentado durante horas, que no produce, que no toma decisiones, que está dependiendo, en este caso ahora, de los hijos, cuando había sido siempre el proveedor sí tiene que también poder asimilar esto. Esto obviamente genera numerosísimos conflictos. Les hablaba entonces que de alguna manera, hasta que aparece la teoría del desapego, la concepción es básicamente esta, la retirada de la vida, antes que aparezca en realidad, pero de alguna manera esto implicaba cierto acercamiento a la vida. En algunas concepciones, como la de Salvareza, otros autores, se plantea de alguna forma que llegar a la vejez es todo un éxito, ¿sí? Porque no todos llegan a viejo. Por acá tengo una salida, pero... Mónica, poneme el telégrafo ahí. Teoría se habla fundamentalmente del proceso evolutivo, específicamente del proceso de envejecimiento, como de un círculo. Se habla del círculo de la vejez. Claudio García Pinto, que se opone No se opone, sino que va más allá, ¿sí?, de la teoría del desapego. En algún punto se asemeja, pero va un puntito más allá. Entonces, la primera fase sería la conmoción. Todos nos hemos preparado para envejecer, ¿sí?, aunque no seamos necesariamente conscientes de ello. Todos nos estamos preparando para llegar a la vejez. ¿A través de qué? ¿Por qué? ¿Qué se nos ocurre? Por ejemplo, el aporte jubilatorio. El estudiar y tener una profesión, ¿para qué? Para estar mejor, pero también pensando en la vejez. Ya en la madurez se piensa. Y cuando se vienen los hijos, ¿en qué se piensa? En que estos hijos se van a casar y que nos van a traer nietos. O sea, ya tenemos una cierta idea de la abuelidad, de la abuelitud. Entonces, hay muchas cuestiones de las cuales no somos demasiado conscientes, pero que de alguna forma, o cuando nos enamoramos intensamente, estamos pensando que vamos a envejecer junto a nuestra pareja, sentados junto al leño, y no sé qué. Vamos como preparando para ese momento. Sin embargo, cuando empezamos a tomar conciencia, ¿sí?, de que estamos envejeciendo, entramos en una especie de shock, de estado de conmoción. Nos cuesta aceptar ese envejecimiento. Esto nos pasa cuando estamos leyendo acá las edades. ¿Dónde me ubico yo? Y esto fundamentalmente porque la vejez está íntimamente asociada a estos dos mitos que mencionaba al principio: el mito de la declinación, de la declinación en todo sentido, corporal, social, económico, y se piensa a la vez que es como un corte brusco en el viaje ascendente de la vida. Y está asociada también a la muerte. Por lo tanto, cuando el sujeto se encuentra frente a la realidad de su propio envejecimiento, entra en un estado como de perplejidad. Entonces el sujeto tiende a preguntarse: ¿qué está pasando? ¿Qué le está pasando a mi cuerpo, a mis rodillas? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué voy a hacer de aquí en más cuando llega la jubilación? ¿Y ahora qué? Y lo que aparece es un estado de perplejidad, de confusión, de no saber bien dónde uno está parado, de cierto bloqueo, de cierta indiferencia. Y de cierta manera de imposibilidad de dar algún tipo de respuesta a estos interrogantes. Este estado de conmoción puede quedarse fijado, puede haber una fijación a este estado y uno permanecer justamente conmocionado frente al propio envejecimiento, ¿sí?, y entrar en un estado de confusión crónica. A ver, ¿vos notaste algún signo de envejecimiento en vos? En el momento mismo en que uno toma conciencia de que está envejeciendo, yo creo que lo comenté acá, el primer momento en que yo me di cuenta que estaba envejeciendo fue cuando fui a una marcha con los estudiantes de Luján, que todos faltaban y nosotros dos docentes hacíamos vamos sin saltar. Bueno, entonces ahí, en mi caso en particular, lo sentí, digamos, que yo siempre he ido a las marchas porque estoy haciendo esto. Como otros docentes que sí, que efectivamente eran viejos. Yo no me sentía bien acá en ese entonces. Y ahí estaba como en otro grupo. Ya no estaba en el grupo de los alumnos, en las marchas, estaba en el grupo de los docentes y rodeado de docentes que no podían faltar. Y obviamente yo tampoco. Entonces, hay gente que no sabe específicamente en qué momento o a partir de qué anécdota uno toma conciencia de esto. Pero de todas maneras uno va notando ciertos cambios que te van a, como identificando con la imagen o la representación que uno tiene de lo viejo o del viejo. A partir de ese momento, entonces, se produce esta crisis vital. Y esto es lo que te provoca cierto estado de shock. En algunos casos puede durar segundos, minutos, días, meses o años. En un intento de superar este primer estado de conmoción, surge como un segundo momento de negación. Aceptaran, ¿qué pasaría con su carrera? ¿Cómo? No es una actriz, precisamente. Su éxito se basa no tanto en la actuación en sí misma, sino en otro tipo de atractivo, como Moria Casano, más todas estas. Y si hablamos de actrices, sí, a lo mejor van como cambiando los roles que van protagonizando. De la heroína adolescente pasa a ser la señora, la madre de la heroína, o la abuela, como de China Sorrisa. La heroína. China Sorrisa dice que es hija piola. ¿Eh? También es un intento el vincularse con alguien más joven, es un intento de negar el propio proceso de envejecimiento. ¿Por qué digo esto? Porque por un lado se intenta como detener el reloj, se intenta, digamos, vivir que uno todavía tiene ciertos atractivos. Que todavía puede seducir a alguien más joven. Esto realmente va acompañado con un rechazo a los padres, a la gente de la misma edad. Y además aparece una especie como de vampirismo. A ver, Drácula, ¿qué hacía? ¿Para qué? Y hay una fábula ligada a los vampiros de una mujer, no me acuerdo. Los que miran películas de terror lo van a saber. Una mujer viejísima que también es una vampira, que matan jovencitas, se les chupa la sangre y ella va rejuveneciéndose. De alguna manera se espera que en este contacto con la persona joven uno pueda tomar de esa persona joven todas las características de la juventud. Tomar, o que el otro nos va a dar eso. Entonces, de alguna forma, estos mitos también hacen a eso, además de la sexualidad en sí. Tiene que ver con el mismo proceso de envejecimiento. Drácula es alguien que vive para siempre, que niega la muerte. ¿Sí? Siempre se mantiene relativamente joven. Y se mantiene relativamente joven gracias, y vital, gracias a este contacto con las personas más jóvenes que le chupan la sangre. De alguna manera se intenta apoyar e incrementar la propia estimación a través de este mecanismo casi mágico. O sea, actúa como si no hubiera envejecido. Actúa como si fuera joven. Se viste como si, habla como si, se relaciona con otros como si, realiza actividades deportivas como si. Sin embargo, no es. Pero de alguna manera le sirven como para restituir su propia estimación, restituirse en el amor propio, si se quiere, frente a este primer estado de conmoción. Por lo tanto, en muchos casos, bueno, se da como esto es esperable en todos nosotros, incluso los mismos docentes, muchos de ustedes son docentes. ¿Qué se dice a medida que estamos envejeciendo en relación a la relación, al vínculo docente-alumno? ustedes se mudaron. ¿Qué se suele decir? No, qué grande que está, me parece que está. ¿Qué, cómo no, crees? ¿Cómo se siente el docente frente a la clase? Pensemos en docentes vivos, pero que disfrutan estar en la clase, que se vinculan con los chicos casi como iguales. Y como que rejuvenecen, estando con chicos que se hacen otra vez como jóvenes, claro. Estando con los alumnos, y es el momento esperado para sentirse nuevamente jóvenes, y la jubilación la sienten como demasiado pesado, esto terrible. En esta fase, digamos, de negación. Otro personaje que ahora se me cruzó por la cabeza, que está medio en el candelero, es Silvio Soldán. Silvio Soldán. Fíjense, no puedo asumir que es pelado, ¿no? Siempre está con el peluquín. Salió de la cárcel, no soportó que vinieran los periodistas porque su peluquín estaba medio suelto, porque estaba sin maquillar y se le veían las venitas y las arruguitas, y entonces se fue como volando a otro lugar, no a la casa, donde vino la maquilladora, donde vino el peluquero a pegarle el peluquín, etcétera, etcétera, y recién después empezó a dar entrevistas a Troche y Moche. Y sumamente maquillado. Claro. ¿Y esta qué cosa? ¿Cómo es mi Telegram? No, nada que ver. Porque, bueno, se maquilla, etcétera, etcétera. Y además, fíjense con qué. ¿Cuál es el tipo de vínculos amorosos que suele establecer? Además es joven, pero estas mujeres, digamos, llamemos de despampanantes, de alguna manera lo hacen sentir identificado con el rol estereotipado del varón bien macho. Aparte hay muchos que por ahí se ponen pareja por mí y hacen operar todo. Eso también pasa. Además no entiendo. ¿Quién la tiene? Hay famosos que se ponen en pareja con la mina que y así están a operar. La mandan a hacer. No tengo conocimiento, estaba contando, por ejemplo. No, porque me lo soltaron por eso. La hizo operar a. Y Soldán, en este caso, bueno, además lo que el compañero contaba, piensen cuántos años Soldán estuvo haciendo qué programa. El domingo o Domingo para la Juventud, que también se lo llamó así. Domingo se estudiantino, bueno, fue cambiando de nombre. Pero él estaba vinculado con adolescentes, principalmente con adolescentes, y eso duró años. ¿Ah, sí? Conta, dale, pues está bueno. Y él, hay una Mónica. El salto se lo pegaba cuando ganaba, claro. Lo de contar. Y a la vez, mientras hacía Domingo para la Juventud, ¿qué otro programa tenía? Grandes valores del tango. Que eran los viejos. ¿Sí? Pero obviamente que en grandes valores del tango, él tenía que él ponía a la nota de la que, bueno, terminó siendo ¿no? Entonces, hay como una especie de reconocimiento. Si vos le preguntás a Roldán, él sabe que tiene no sé cuántos años. Y a lo mejor hasta es capaz de decirlo. La edad. No como Mirta Legrand, que intenta negar todo el tiempo. Ah, Mirta Legrand es otro ejemplo de todo eso. Mirta Legrand es otro ejemplo en este sentido, no sé, digamos, porque cuando hablamos de negación, a lo mejor la negación se da en varias áreas de comportamiento. Y en otros casos es como en determinadas circunstancias se niega y se asume por otro lado. Ahora vamos a ver. Ay, la vida te ríe. qué expresión, la demon. Cada día más joven. Y otra que también dice que las que son pestañas, que no va a decir que no se toca, no va a quedar la pestaña. ¿Quién? Las pestañas. Todo lo otro no es las pestañas, digamos. A través de todo este tipo de conducta, operaciones, exceso de maquillaje, vestidos que no combinan demasiado con la edad, etcétera, etcétera. Aparece, puede quedar el sujeto filtrado a esta negación, como el caso de Soldán, o puede progresar hacia otro momento. En general, lo que aparece en la negación es una idealización de la juventud que está reforzada por una idealización social de la juventud. ¿Sí? Una identificación con las creencias, valores y actitudes de los jóvenes. Negación de la propiedad, obviamente, y una evasión ilusoria de la crisis de metodología. A través de la negación uno intenta evadirse de ese momento de crisis, pero mágicamente, ilusoriamente, a través del como si. Aunque uno muchas veces termina como creciendo. De todas maneras, esto va, digamos, como ascendiendo todavía, porque uno se siente joven, etc. Hay un tercer momento en esta teoría del círculo de la mente. A ver, a pesar de que uno se ha obligado una y mil veces, a pesar de que uno realiza prácticas deportivas de alto riesgo y que uno se vincula amorosamente con sujetos mucho más jóvenes que uno, uno sigue envejeciendo. ¿Sí? Entonces, frente a todos estos intentos de negación casi maníaca, el pacto inexorable de los años hace que nos vayamos percatando lo que estamos apeteciendo y que todos nuestros intentos han sido casi en vano. Por lo tanto, lo que surge es un sentimiento de impotencia frente al paso del tiempo. Este sentimiento de impotencia se expresa a través de un sentimiento de fastidio, de imposibilidad, genera casi una crisis del sin sentido. ¿Para qué tanto tiempo? Igual estoy en defecto. Toda mi vida pierde el sentido. Todo lo que yo hice en mi vida, por la sociedad, y la sociedad no me devuelve, el Estado no me subsidia, voy y me pregunto. Me hace pensar a Pavaloro. Los que recuerden, piensen nada más en el rostro de Pavaloro. Era capaz de emitir la más mínima sonrisa por lo alto. Siempre tenía esta mirada de enojado, de fastidio. Y se quedaba siempre muy apegado a los grandes héroes de la historia. Entonces, San Martín era el ejemplo que todos los jóvenes debieran seguir. ¿Sí? Entonces, esto era el mensaje que él constantemente transmitía. Y había como cierto resentimiento hacia los jóvenes. Digamos, los jóvenes no estaban cumpliendo adecuadamente sus actividades como él sí las había hecho en su época de joven, que estudió, que se certificó, que se recibió de médico, que fue médico rural durante muchísimos años, que después vino, que descubrió no sé qué cosa, que fue renombrado y que es el bypass y no sé qué más, y vuelve a la Argentina para donar toda su sabiduría, pero era como una cosa constante que él decía y repetía, como digamos, queriéndonos cobrar a todos, a toda la sociedad, más allá, que es cierto, de su capacidad y de todo lo que le brindó al país. Pero aparecía esto en él, y cuando sintió que no podía más, terminó en el suicidio. Terminó pasando del fastidio a la fase siguiente, que es la depresión. De alguna manera, estas son las características del fastidio. Y se plantea casi, bueno, si bien es un círculo, es casi como una meseta, podríamos pensar, ¿no? Lo que se hace entonces durante esta fase es proyectar el propio conflicto del decrecimiento, el propio conflicto o el propio sentimiento de sentirse impotente hacia la afuera, hacia los otros, hacia el mundo exterior. O sea, transforma el conflicto interno en un conflicto externo, en un conflicto con el mundo, con nosotros, con los jóvenes, con las nuevas generaciones. Y si bien puede haber un intento, como en el caso de Pavaloro, un intento de transmitirle a las nuevas generaciones cosas del pasado, hay que ver también cómo se las transmite. Si desde la necesidad de dar para que el otro reciba, o si desde la necesidad que el otro digamos actúe en conformidad con lo que recibe y se amolde a eso y lo tome para sí mismo y no pueda tener otras perspectivas. Lo que aparece cuando se fija el sujeto en esta fase es una sistematización del negativismo. Todo lo de negativismo. De la disconformidad y la oposición. hay una presencia casi continua del reproche hacia los hijos, hacia los nietos, una crítica matizada con cólera y agresividad, una crítica fundamentalmente a las nuevas generaciones. Hay una comparación casi constante entre lo, entre el momento actual y el pasado. Y en esta comparación competitiva siempre va en el pasado. Porque antes tal cosa, por los chicos ahora no quieren hacer nada. Porque yo cuando empecé a trabajar tenía tanto. Porque, esa no es crisis, crisis es no puede decir nada porque siempre está. Es lo mismo que pasa en el caso de la moda que vos hablabas. Bueno, pasan las dos cosas, ¿no? Pero muchas veces pasa con aquella persona que emigra, y va a un nuevo país, y en ese nuevo país no se siente demasiado integrado todavía, y aparece la nostalgia por la Argentina, por el dulce de leche, por el tango, y ninguna música es tan buena como el tango, pero nos vamos al exterior y escuchamos un tango y derramamos lágrimas y nos parece una maravilla. Y esto no, yo lo asocié porque en realidad la mayoría de mi edad somos hijos de emigrantes y de emigrantes que ahora son hijos, entonces siempre hay una referencia al pasado y a su país de origen como lo mejor. Acá en Argentina es un desastre, lo mejor está allá en este otro país. Incluso en lo actual hacen referencia a este otro país en la actualidad. Entonces siempre en esta competencia entre el presente y el pasado, siempre para ellos gana el pasado, no hay vuelta que dar. Este momento es de alguna manera, digamos, donde se proyectaba, digamos, el conflicto en lo externo, ¿sí? Ahora aparece, esta sería como el primer momento del duelo, ¿sí? Aparece en cuarto término la depresión. La fase depresiva, donde ya no hay una actitud negadora, ya no se niega más el propio proceso de envejecimiento, uno toma conciencia de que efectivamente está viejo y no puede hacer determinadas cosas, se ve como limitado. Y asume, de alguna manera, que no es, digamos, necesariamente culpa del otro, sino que es el mismo proceso de envejecimiento que lo lleva a no poder realizar esas cosas. Por lo tanto, el conflicto es como que se internaliza, vuelve sobre el propio yo. Hay un reconocimiento entonces del proceso de envejecimiento, pero estos sentimientos, esos mismos sentimientos de fastidio que se proyectaban, que antes se proyectaban los jóvenes, ahora sufren un movimiento introspectivo. Por lo tanto, este fastidio va a estar expresado sobre el propio yo. Por lo tanto, van a aparecer los autorreproches, autohumillaciones, ese dejarse estar. hay desánimo, hay melancolía, hay desaliño, no hay interés, hay apatía. ¿Qué hacemos con el viejo deprimido? Cuando dice, no, yo también voy a salir, no, vas a ver, chico. Yo me quedo en casa, me voy a tirar en la cama. Total, estoy viejo. Bueno, muchas veces intentamos evitar que el viejo se deprima. Le decimos, no, papá, no sos viejo, dale, levantate, dale, vamos a pasear, no sos para nada viejo. ¿Qué estamos diciéndonos? Cuando le decimos eso. Estamos muy bien. Entonces, no soy tonto. Soy viejo, pero no tonto, por otro lado, en algunos casos, puede llegar a confundirlo. De alguna manera, esta persona que había tomado cierta conciencia de sus propias limitaciones empieza a pensar, ¿tendrás razón? ¿Y por qué si no soy viejo no puedo hacer tal cosa? Entra de alguna manera como en la crisis del adolescente, que no soy niño, que no soy adulto, bueno, entra también como en una especie de estado confusional. No sabiendo bien si es viejo o si no lo es, o a lo mejor se lo cree que efectivamente no es viejo. Y se choca con una realidad que le imposibilita el desarrollo de ciertas actividades, por ejemplo deportivas, o que tiene determinados accidentes. De alguna forma, este es el único momento de caída que podremos pensar como de, no de involución, porque no es involución, sino que todo este círculo sería todo un proceso evolutivo, sería como el momento de caída, la depresión, que puede llevar a un momento de suicidio. Pero aparece un quinto momento, bueno, se me toma un minuto. De aceptación. Manera en este momento se, a ver, se acepta, se reconoce, se asume, se resigna, a que es viejo y que por lo tanto hay ciertas cuestiones que si no fueron resueltas, a lo mejor nunca más se van a poder resolver. Quedan tareas inconclusas, ¿no? Pero se lo acepta con resignación. Se empieza a pensar en esa cuestión, bueno, hice lo que pude. Se van tomando como éxito cosas logradas, Además, no todo es fracaso en la vida, sino que se van reconociendo y se van como poniendo en la balanza lo positivo más lo negativo, y se va como equilibrando una cosa con la otra, como para tener una vejez sosegada, tranquila, en calma, en paz, una vejez serena. Cuando hice la entrevista a la señora que mayor, que tiene 82 años, cuando le pregunté qué quería decir ser adulto mayor, ¿qué quiere? Entre mi marido y yo juntamos 170 años. Sí, sí, ya no hay más carretera en el hilo. En el, ya queda muy poco hilo en el carretera. Ah, pero algo queda. Queda muy poco hilo. Sí, estoy. Sí. Ya, yo no estoy conforme, ¿sí? Porque conocí a mi nieto, conocí a mi bisnieto. Y... lástima que no voy a conocer lo de la negrita, la de las nietas todavía. Es pobre, no tiene ni novio. Yo le digo, ahorita no voy a conocer tus nietos, los nietos de tus hijos. Y siempre, ella tiene 82 años, ahí va a ser 82 años. Tiene un problema de artrosis bastante importante, esa señora. Pero, dice, yo puedo seguir atendiendo el teléfono, puedo conversar con la gente. Ahora, Julio es marido. Julio está sordo. Y que no puede ni hablar con la gente porque no se... No, y si yo tengo que andar cuidándolo como un bebé, porque al final dice, tengo que decir, me llama, Adelma, teléfono, Adelma, o por ejemplo, ¿se va a bañar? Tengo que prepararle la ropa interior, las medias. Creo que yo había puesto uno en un color y otro en otro. Pero esto debe haber, ¿es de ahora o de diciembre? La verdad que siempre. Uno envejece tal como ha vivido también. Y ahora dice que es viejo, no le voy a dejar de para la ropa. Yo también se asume como mujer que tiene que atender al marido y a las tareas domésticas y servirlo, etcétera, etcétera, digamos. Ha sido seguramente. Seguro, si todavía sigue igual. Y no se me digo que dice que da poco hilo en el carretero, eso es como el vaso está medio vacío, medio lleno. La visión de ella es que queda poco hilo. Pero queda. Queda. Que sería justamente la última parte, que todavía queda. Antes de entrar en la última fase, esto de aceptarse como viejo, de alguna forma es identificarse con un mito, con un estereotipo, con una representación social de lo que es, de lo que es ser viejo, ¿sí? Y esto nos lleva al error. Cuando uno dice Juan es negro, María es psicóloga, Marta es vieja, está dando una característica y definiendo al ser de Juan, de María y de Marta a partir de su, no sé, esa que dije, de ser psicóloga, de ser negra, de ser judía, de ser viejo, digamos, a partir de un estereotipo se intenta dar como una definición de toda una persona. Y Juan, María, Marta y Guillermina son mucho más que viejo, que judío, que negro, que psicólogo. De alguna manera, la definición a través de un rasgo único prevalente y a través del estereotipo nos facilita a los demás el manejarnos con los otros. Digamos, si es viejo, sé cómo tengo que responder, cómo tengo que actuar frente a él, sé lo que mínimamente, o me imagino, qué es lo que va a pasar con él, cómo va a responder frente a determinadas cuestiones. Por lo tanto, me es más fácil relacionarme con el estereotipo que vincularme con un ser único, irrepetible, que tiene características absolutamente singulares y cuyas respuestas no son tan predecibles, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el viejo que acepta esto de soy viejo, a su vez está definiendo a partir de este estereotipo, ¿sí? Que era poco hilo en el carretel. No ven que todavía les queda algo de eso, ¿sí? Entonces, esta aceptación muchas veces termina transformándose en una aceptación resignada, pasiva, hacia la muerte, en espera de, ya no es más, ¿sí? En muchos casos decía, hay teorías que dicen, bueno, llegar a la vejez y aceptar la vejez es todo un éxito, sin embargo no basta con eso. En todo caso, el éxito es poder seguir planificando cada instante de la vida hasta el momento de la muerte. La fijación en esta fase sería, bueno, pasividad, conformismo, vivencia casi angustiante ante la nada. La última fase sería prospectiva o perspectiva. Fíjense si hay un proyecto, aunque sea cotidiano, mínimo, una acción en lo cotidiano, una esperanza de un día más y de hacer cosas, aunque sean mínimas. Hay una perspectiva a futuro. O sea, íntimamente vinculado con el sentimiento de esperanza. La esperanza que la vida misma nos va proponiendo día a día, cada día. Cuando el viejo abre los ojos a la mañana, está cierto, bueno, tiene un nuevo día, y voy a disfrutar de este día. Voy a la torre, voy a caminar por la plaza, bueno, se van a dar los pajaritos, a conversar con los vecinos, a jugar a las bochas, a ir a, al baile, lo que pueda. A visitar a mis nietos, digamos, y se acuesta la noche agradeciendo por este día y esperando tener el día más. Realmente la frase, mientras hay vida, hay esperanza, acá la podemos volver. Mientras hay esperanza, hay vida. De alguna forma, la esperanza es la vida misma y su fuerza motriz. Desde esta perspectiva, si había como una, en la perspectiva anterior, si la muerte se identificaba más o menos con la vejez, acá se piensa que la muerte, en todo caso, está después de la vejez, no antes. Y si está después de la vejez, entonces la vejez no es muerte. Y si la vejez no es muerte, y nos manejamos con la lógica binaria de los opuestos, si la vejez no es muerte, entonces la vejez es vida. Y como tal, debe ser vivida plenamente, día a día. La muerte no puede sobrevenir en cualquier periodo evolutivo, de viejos, maduros, jóvenes, adolescentes. adolescentes, niños, lactantes. ¿Sí? La muerte no es específica de la vejez. ¿Sí? Es un momento posterior para aquel que sea viejo. ¿Sí? Porque también puede ser un momento posterior a la adolescencia. ¿Sí? En todo caso es un momento posterior a la vida. Pero la adolescencia, la juventud, la adultez, la vejez son momentos vitales, son momentos con características especiales en cada caso del ciclo de vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, desde esta perspectiva, lo que se propone son proyectos futuros, aunque sea al otro lado. Hay otra clasificación que la menciona, es simplemente para, ojo, cuando vayan a entrevistar al viejo, seguramente a lo mejor vos esta mujer la vas a ver como más identificada en la aceptación, no es que la vamos a ubicar, está en la fase de aceptación, no me importa eso. Simplemente vemos cómo a través de determinado discurso, de determinadas respuestas, da una imagen de haber aceptado este proceso de envejecimiento. Sin embargo, en otras áreas de su comportamiento, manifiesta cierto fastidio, supongamos. O sea, no es que tengan que ubicar al sujeto total, en una fase determinada, o cuando hablábamos de la mediana edad como la flor de la vida o el nicho ecológico. No se trata de que digan, este sujeto atraviesa la mediana edad como si estuviera en un nicho ecológico. No. Responde, digamos, la característica del nicho ecológico tenía que ver con, bueno, mantenerse dentro de un círculo más o menos conocido para mantener una autoestima más o menos adecuada. Eso es lo que tendrá que decir. Puede ser esto, o si tiene, si cuenta con algún tipo de recurso defensivo frente a ese conflicto, cómo lo maneja, cómo se maneja. Bueno, eso. Y estaba pensando, porque ahora voy a dar una serie de tipologías y no me gustaría que me las pusieran en los informes. Este sujeto es el tipo de la mecedora, por ejemplo. No, estos son denominaciones que... Sí. Bueno, se lo recuerdo, Richard, Nixon y Peterson en 1962 plantean cinco tipos de ajustes al proceso de envejecimiento y a la crisis que genera. Entonces se habla de fundamentalmente el tipo maduro, que es aquel que asume su edad y vive medianamente con felicidad esa vejez. Otro de las tipologías, bueno, dentro de esta tipología se habla del tipo de la mecedora, la imagen de una mecedora que nos cómo es el viejo o la vieja en una mecedora. Es aquel tipo que de alguna manera aprovecha el propio proceso de envejecimiento, de llegar a la vejez, el jubilarse, digamos, como para tener una vejez sin problemas. La serenidad, la calma, de alguna manera esto se vincula con lo que hablábamos de la aceptación. Mientras que el primer tipo maduro tiene que ver más con la perspectiva. Otro tipo de envejecimiento tiene que ver con el acorazado, que son acorazados. A ver, el acorazado. Y algo blindado. Una cosa toda protegida. Ajá. Entonces tiene cuenta con una toda una serie elaborada de defensa para evitar la ansiedad del proceso de envejecimiento. Por lo tanto, esto me remite a la negación. Es aquel que arremete negando el propio proceso de envejecimiento. Otro sería el tipo colérico, que viene a ser irascible, irritable, fastidioso, que vive, como se dice, fastidioso y fastidiando. Que bueno, ya lo dije. Y el tipo autoagresivo, donde toda la pulsión destructiva, agresiva, retorna sobre el propio ser, a través de actos, hábitos y actitudes, de alguna manera microsuicida, y se vincula con la fase de la persona. Otras caracterizaciones de Henry Yates plantea un buen envejecimiento, la posibilidad de un buen envejecimiento o de un mal envejecimiento. El buen envejecimiento tiene que ver con una reacción satisfactoria al proceso de envejecer, y por lo tanto también se está relacionando con la perspectiva. Y dice, bueno, entre algunas de las características del buen envejecimiento tiene que ver con la buena integración a los grupos, la procura de que las nuevas generaciones progresen a través de sus propios relatos que se le van transmitiendo. Por lo tanto, también hay un intento de resguardar y proteger la historia, las tradiciones. Dice Henry ahí, el viejo, que va envejeciendo bien, acepta la reducción del deseo sexual. Habla de reducción, pero no de extinción. Habla de la posibilidad de sublimar la energía sexual en otras áreas, en otras actividades, y es un viejo que va aceptando alejarse de la competencia con el otro, pero también habla de reacciones no satisfactorias, por lo tanto vinculada al proceso del mal envejecimiento o ciertas dificultades en este proceso. Habla de una regresión narcisista por la cual el sujeto intenta buscar prestigio, fama, poder, dinero a toda costa, de alguna manera para priorizar y contrarrestar el propio sentimiento de envejecimiento, del envejecimiento. De alguna manera esto se vincula a la negación. Hay algo que me vincula a la negación. Otra de las reacciones posibles es una reacción de rechazo. Recuerda que Salvareza también hablaba de una reacción global de rechazo frente al propio proceso de envejecimiento y de la debilitación de las propias capacidades y habilidades y posibilidades, y por lo tanto se busca lograr lo que nunca antes había alcanzado, lo que no se había tenido, se intenta conseguir ahora. Por lo tanto, también está íntimamente vinculado a la negación. Hay una reacción posible también de rebeldía vinculada al fastidio. es el viejo que se torna impaciente, que no soporta demasiado a los jóvenes, autoritario, colérico, bueno, es la falta de paz. Hay estos viejos que lo plantean como una reacción de refugio. La vejez se transforma en un refugio. A ver si se les ocurre, porque muchas veces no hablamos. Sin embargo, se vincula con aceptación. ¿Por qué la vejez para algunos es un refugio? O podría pensarla como un refugio. Ya no está en tus manos la responsabilidad de estar marcando nuevas generaciones, ni manteniendo, ni palabras allá de mí, ¿no? Delega sobre sus hijos toda esta responsabilidad. Creo que hay un pienso que ahí está un poco. Ajá, o sea, sí, de alguna manera tiene ciertos beneficios secundarios, ¿sí? De la vejez. Esto que vos decís, o pasar a depender de otros, de ellos mismos. Y estoy enfermo, que me duele esto, que me duele la otra, y que están todo el día hablándote de su enfermedad, y que están queriendo ser como el centro de atención todo el tiempo, y de los cuidados, y de la protección. De alguna manera buscan en su vejez esta protección y obtener este beneficio secundario, frente a la propia vivencia, obviamente, de desprotección y de fragilidad. Y finalmente la reacción depresiva, bueno, como su nombre lo indica, vinculado a la fase de depresión, donde lo que aparece como llamativo es la pérdida del objeto dador de sentido, por el cual se entra en el sin sentido. ¿Y cuál será el objeto dador de sentido cuando hablamos de vejez? Y si nos manejamos con la lógica binaria de los apóstoles. La juventud. La pérdida de la juventud es que para determinado sujeto es lo que le da sentido a su vida, bueno, hace que ahora su vida no tenga sentido. Por supuesto, para diferentes sujetos tendrá que, de acuerdo a su escala y donde haya puesto el ideal, bueno, va a ser la juventud u otra u otro valor. Puede ser la pérdida de la juventud, de la fuerza virilinal, del estatus económico, social, lo que sea. Había algo que me olvidé de mencionar en un momento, cuando Henry ahí hablaba de la adecuada integración en los grupos como una de las características del buen envejecimiento, yo estaba pensando, bueno, que hay grupos de pertenencia y de referencia, ¿sí? En todos nosotros hay un primer grupo de pertenencia. ¿Cuál es? La familia es el grupo primario, ¿sí? De pertenencia. Todos los demás grupos son secundarios con respecto a él. Y cuando uno se vincula con nuevos grupos, tiene como referente a ese grupo primario u otros grupos por los cuales uno ya atravesó. En la vejez, donde son excluidos de la cadena de producción, donde ya no tiene compañeros de trabajo, donde su familia lo hace a un lado, donde sus pares están muertos, etcétera, etcétera, ¿cuál es el grupo de pertenencia del viejo? En algún momento se encuentra como que sí, mi hijo, mi hija, que me lo llevan a su casa a convivir con ellos, pero ya es un nuevo orden familiar, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo se siente ese viejo? No, como no perteneciente a estos grupos, ¿sí? Y por lo tanto, lo que surge continuamente son sus grupos de referencia, digamos, como para mantener adecuado su nivel de autoestima. Entonces, él recuerda cuando se iba a los bailes, él recuerda cuando, digamos, y compara la actitud del hijo con respecto a los nietos, a cómo su padre lo crió a él, etcétera, etcétera, digamos. Siempre hace esa ligación, especialmente si no se puede vincular y si no se puede insertar en algún grupo, e incluso insertándose en algún grupo, en ese grupo también va a haber referencia a los grupos previos. Pero está esta posibilidad de sustituir estos grupos por nuevos grupos, por grupos de pares, de otros jubilados, de otros grupos. Y de jubilados. Claro. De jubilados, donde juegan al truco, donde hacen un sinnúmero de actividades, donde juegan a las bochas, etc. Y ese pasa a ser también un grupo de pertenencia y de referencia. Vamos que vamos a ver este. ¿Ustedes salieron de Canal 6? Sí. Bueno, vamos a ver entonces si hay alguna entrevista que quieran trabajar hoy. Y si no, cerramos acá. No sé cómo ustedes quieren. La nuestra, Lema. Bueno, vamos a contestar. ¿Tienen? ¿Tienen? Con la inundación de películas, especialmente yankees, ha modificado la escena del mundo en relación a los viejos. Y yo me imagino que en Japón y en todas estas culturas que son orientales, pero que se asimilan o asimilan cosas y toman cosas de los occidentales, me parece que eso se va perdiendo. Y sí, bueno, sea muy, muy capitalista, por decirlo de forma. Deben, los hijos deben estar marginados como acá, tipo. Yo pensaba la otra vez en nosotros mismos. Las reuniones familiares, ¿sí?, que tenemos, porque nosotros somos un país de inmigrantes que venían de familias súper numerosas, y pensaba en esas reuniones. Recuerdan, no hace tanto, los Campanelli, que era como el emblema televisivo de lo que acontecía cotidianamente y de lo que vino aconteciendo durante muchísimos años en nuestro país, cuando en Estados Unidos eso ya no era una frase, ¿sí? Y eso también se fue perdiendo porque de alguna manera intentamos copiar determinados modelos, y porque la vida nos va imponiendo cierta precipitación. Y bueno, yo creo que hoy en día no sé cómo será, pero sí es cierto que hay sociedades que veneran a los viejos, y hay sociedades donde los veneran tanto que las decisiones que la toma de la sociedad está en manos de los viejos, que también es peligroso.